Informarle y hacerle conocer a todos los socios y socias de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Societaria Montero que el día martes 22 de octubre, a horas 14, tenemos reunión, donde cual en dicha reunión se va a informar sobre el avance del proceso de liquidación de la entidad financiera. Así que les invito y lo convoco a todos los socios a asistir a dicha reunión, asimismo a hacerle conocer sobre las devoluciones de sus ahorros, que se va a fijar la fecha en dicha reunión cuando se va a proceder a ir devolviendo sus ahorros de forma parcial. Esto quiere decir que estas gestiones ya se encuentran encaminados, ¿no? Sí, muy bien. Ha habido bastante avance sobre el proceso de liquidación. Asimismo, se han iniciado diferentes acciones y procesos mediante demanda ejecutiva, procesos coactivos, de cual están radicados en los juzgados público y civil comercial de la ciudad de Montero. Ha habido bastante avance ya sobre las cuestiones de devolución y personas que tienen obligaciones por conceptos de préstamos de dinero, que también están cumpliendo, no están cumpliendo en su totalidad, sino también están sugiriendo y planteando las reprogramaciones y solicitando planes de pago. Igual nosotros estamos abiertos a cualquier conciliación, porque lo que necesitamos en realidad es conciliar y regularizar y ayudar a todos los socios, mismo a los prestatarios. Lo que no queremos es aprovecharnos ni hacer cobros irregulares.